como ayer. Seguimos marcándole el camino a los que intentan. Nosotros somos los que atentan. F.A. Siempre haciéndole la guerra a la policía, papi, Siempre mandándole fruta. Sí, el F.A. Ja, ja, el F.A. Mi nombre, soy Esteban otra vez. Como dice mi hermanito, copiame si podés. Soy quien después de humillarte te pega de revés otra vez. Sí, ja. Como chacal ando al acecho, siempre en punga pa'l hecho. Si la yuta se cuelga tengo tiro pa' su pecho. Que los guachos la agiten y las mamis que griten. Los rastreros están pillos, les conviene que me eviten. Llegamos los tiki tiki para los taca taca. Pillo que tengo lillo para fumarme tu caca. Y aunque los medios nos tachen y que los giles empachen, se la vamos a aplicar y la vamos a agitar porque somos de fuerte apache. Nacimos y crecimos entre corrida y tiro. Y aunque quieran cambiarnos somos fieles a este estilo. Estilo monobloquero, mami, es lo que traigo pa' ti. Y aunque la yuta nos moleste seguirá siendo así. Viviendo entre delincuentes en medio del oeste, donde aprendí a cuidar mi vida cueste lo que cueste. Guacho, esta es mi gente, este es mi medio ambiente. Porque soy monobloquero y voy a hacerlo hasta la muerte. Los pibes alta pistola, las chicas altas colas. Yo ando buscando alguna que no quiera estar sola. Y a todos los payasos que se hacen los raperos, pueden copiar el tumbao pero no el monobloquero. Estilo monobloquero, mami, es lo que traigo pa' ti. Esta es mi forma de vida y así me quiero morir. Monobloquero, mami, y voy a hacerlo hasta el fin. Esta es mi forma de vida. Estilo monobloquero, mami, es lo que traigo pa' ti. Esta es mi forma de vida y así me quiero morir. Monobloquero, mami, y voy a hacerlo hasta el fin. Esta es mi forma de vida. Llegaron los tiki tiki para los taca taca. Fui yo que tengo lillo para fumarme tu caca. Una vez más la saga sigue y continúa. Me conocen ya, no queda ninguna duda. Otra vez volvieron los más piolas para el micro. Me pueden imitar pero nunca va a ser lo mismo. Vivo en el paraíso de gantes, delincuentes y maleantes. Dándole mi graña policiaca desde antes. Desde la cuna hasta la tumba, en el gueto de monobloc. Sin mentira y con acción, viviendo a full la vida, 100% diversión. En el fuerte apache, la mejor inversión. Vivir entre mujeres, qué bendita perdición. Morir entre los tiros, a veces no queda opción. Empezó la corrida, no nos pueden parar. Imponiendo resistencia una vez más el F.A. Fieles a este estilo, calle pura no más. Y le vamos a seguir dando hasta el día del final. Mi estilo es monobloquero y no se puede copiar. Porque se hace no más, pero tiene que actuar. Estilo monobloquero, mami, es lo que traigo pa' ti. Esta es mi forma de vida y así me quiero morir. Monobloquero, mami, y voy a hacerlo hasta el fin. Esta es mi forma de vida. Estilo monobloquero, mami, es lo que traigo pa' ti. Esta es mi forma de vida y así me quiero morir. Monobloquero, mami, y voy a hacerlo hasta el fin. Esta es mi forma de vida. Soy monobloquero, mami, es mi estilo de vida, así quiero morir. Soy monobloquero, mami, no me importa lo que digan, voy a ser siempre así. Soy monobloquero, mami, es mi estilo de vida. Soy monobloquero, mami, no me importa lo que digan, voy a ser siempre así.